Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Como siempre, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión hoy lunes 19 de octubre de 2020. Nos vamos de inmediato para compartir con ustedes la siguiente frase de Roy Bennett que dice: cree en ti mismo, eres más valiente de lo que crees, más talentoso de lo que sabes y más capaz de lo que imaginas. Con esto les decimos a ustedes que nos sigan acompañando, porque de inmediato nos vamos ya con la información cultural, pero antes con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Damos inicio a una nueva jornada de su informativo Zona Cultura ya en este lunes 19 de octubre. Estamos ya muy próximos a que se acabe este mes, recibir noviembre, se viene diciembre y bueno, se habrá acabado el 2020 y esperemos que este año las penurias, los momentos difíciles se vayan ya agotando y el 2021 venga cargado de muchas buenas cosas para todas las personas. Con esta buena energía es como damos inicio a ustedes. Gracias por compartir este espacio en 100.9 FM, los 940 AM y la www.radiocce.com. Les mandamos un fuerte abrazo en este inicio de semana. Muchas gracias, aquí arrancamos. Muy buenos días, compañeros, un saludo afectuoso para ti, Darío, de la misma manera para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Estamos aquí listos para iniciar la semana y actualizarnos en cuanto a los temas de arte y cultura. Una hora con 30 minutos de amplia información nos esperan y con esto les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El gobierno autónomo descentralizado de Machala conoce herramientas virtuales para gestionar su patrimonio cultural. Artesanos de San Antonio de Ibarra recibieron acuerdo ministerial como reconocimiento para el tallado de madera. En poco tiempo, el concurso entre el campo y la ciudad, Historias del Transporte de las Mujeres Rurales, dará a conocer a sus ganadores. Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe invita al público a formar parte de su equipo editorial. Espol Cultura presenta la octava edición del Festival Al Sonido y Movimiento 2020, del 22 hasta el 25 de octubre. Peque Curiosidades, una iniciativa del Museo Interactivo de Ciencias, presenta un nuevo episodio virtual. Y en este inicio de semana trasladamos nuestra mirada hasta las Islas Galápagos, espacio donde reside el maestro creador de la exposición Iguanos. Su trabajo recrea con color y esperanza los más sutiles detalles de nuestras islas. Apasionado por la música, hoy nos recibe desde su taller el artista expositor de este miércoles de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. Conoceremos la vida, obra y trayectoria de Gandhi Guerrero Bolaños. El día de hoy también compartiremos junto al doctor Juan Merino, director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Modona, Santiago. Con él vamos a hablar sobre el proceso de capacitación en técnica de expresión oral, simposio, mesa redonda y debate. Evento que inicia a las 4 de la tarde el 19 y concluirá el 21 de octubre. Este taller está dirigido a técnicos profesionales vinculados a la comunicación y ciudadanía en general. Al cierre estaremos en compañía de Gabriela Moyano, propietaria de Más Arte Galería Taller, quien nos contará sobre la muestra Preámbulo del artista Sebastián Guayasamín. Además, nos invitará a conocer cuál es la situación del arte en la ciudad de Quito. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información. El 19 de octubre se celebra en el mundo el Día Mundial del Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las personas sobre la importancia de realizarse un examen de mama regularmente. Esto con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía en los senos de la mujer. El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos, y desde hace un año parece ir en crecimiento en cuanto a estadísticas. Se estima que uno de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, y esta es la razón principal de por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus senos. El cáncer de mama o seno es un tipo de tumor que se crea en las células y estructuras de las glándulas de los tejidos del seno. Este tumor puede ser de dos tipos. Carcinoma ductal in situ es el que se desarrolla dentro de los ductos del seno. Hablamos obviamente de los conductos que sirven para el transporte de leche cuando la mujer ha dado a luz. O el carcinoma lobuliliar in situ. Aquí el tumor ocurre en un lobulillo del seno. Se considera que este tipo de tumor es premaligno, debido a que las mujeres que lo han desarrollado tienen mayor tendencia a desarrollar metástasis, es decir, que el cáncer se extienda por el cuerpo. Pero ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del cáncer de mama? Existen varios síntomas por medio de los cuales se puede detectar. Los principales síntomas son los siguientes. Bulto o nódulo de la mama. Un gran aumento en los ganglios linfáticos muy cerca a la axila. Cambios físicos en la mama. Enrojecimiento de la piel, sobre todo cerca de la aureola del pezón. Formación de depresión o arrugas en la piel. Dolores o molestias en el seno. Pero ¿cómo celebrar este día? Asociaciones y colectivos de todo el mundo celebran este día con el símbolo de un lazo de color rosa, realizando actividades de todo tipo con el objetivo de concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de prevenir este tipo de cáncer. Se recomienda, en caso de ser mujer, hacerse los controles necesarios previstos por la sanidad de cada país y en general mantener una alimentación sana y equilibrada. Además del ejercicio, factores que reducen considerablemente el riesgo de padecer este tipo de cáncer y en general cualquier cáncer. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. Abrir un espacio de reflexión sobre los bienes culturales del Cantón Machala, provincia del Oro, fue el resultado de la capacitación virtual que mantuvo el equipo técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Dirección Técnica Zonal 7 y funcionarios del GAT de Machala. Capacitación virtual, los participantes conocieron que en la capital bananera se encuentran ingresados al Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano 572 bienes culturales, distribuidos en 56 fichas del patrimonio cultural inmaterial, 286 bienes documentales, 149 bienes muebles, 80 bienes inmuebles y 4 sitios arqueológicos. Los técnicos de las unidades de control técnico, conservación y salvaguardia, tecnologías de la información, arqueología, paleontología y patrimonio subacuático compartieron lineamientos generales sobre el patrimonio cultural y una guía de los aspectos relevantes que se deben tomar en cuenta en el manejo de los bienes culturales. Asimismo, respondieron interrogantes relacionados a los bienes patrimoniales que tiene Machala, como el antiguo ferrocarril, el sitio de interés arqueológico del Retiro y tolas presentes en toda la zona. De igual manera, se señalaron acciones que debe emprender el municipio y que son de su competencia como planes de ordenamiento territorial, planes de uso de gestión y suelo y proyectos patrimoniales. Otro aspecto que se abordó dentro de la capacitación fue conocer el procedimiento a seguir para acceder a los módulos de visita del Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano en la página institucional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la forma de obtener las claves para que el GAD pueda acceder a esta base de datos, que es una herramienta virtual para que los municipios puedan revisar, actualizar los inventarios y planificar sus programas patrimoniales. Cabe indicar que esta actividad se suma a las realizadas por el Instituto Nacional de Patrimonio en la provincia de El Oro a través de encuentros virtuales que en este tiempo de pandemia los GAT de los cantones de Huaquillas, Arenilla, Santa Rosa, Atahualpa han sido beneficiados para que puedan generar un desarrollo sustentable a través del patrimonio cultural. El pasado viernes, durante el evento especial, los artesanos de San Antonio de Ibarra recibieron de manos de la ministra de Cultura y Patrimonio, Angélica Arias, el reconocimiento legal bajo un acuerdo ministerial que reconoce el tallado dentro de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. El 15 de octubre del 2020 a las 11 horas se realizó la entrega oficial del acuerdo ministerial que avala la incorporación del tallado de San Antonio de Ibarra en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador, en donde se contó con la presencia de entes importantes como la ministra de Cultura y Patrimonio, Angélica Arias, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, entre otros. Héctor Chuquí, presidente del GAD parroquial de San Antonio de Ibarra, menciona lo siguiente. Como en la actualidad estamos viendo, un sueño que nosotros lo sabíamos que lo teníamos, es nuestra identidad, algo que desde niños nosotros lo hemos mantenido como un conocimiento, que parecía que jugueteábamos todos los días con el arte, pero que no estaba visibilizada en donde debería haber sido visibilizada. Un agradecimiento sincero a quienes desde su inicio hicieron posible de que esta gran idea hoy por hoy se haga una realidad. Este reconocimiento se lo efectuó gracias al trabajo de la comunidad al conservar sus técnicas tradicionales de la escuela quiteña, convirtiendo así la madera en obras de arte que son reconocidas a nivel nacional e internacional. El tallado en madera se ha constituido en la actividad productiva más importante de la parroquia. Sus obras han llegado a varios países del mundo. La ingeniera Andrea Escaco, alcaldesa del municipio de San Miguel de Ibarra, menciona lo siguiente. Porque, señora ministra, más allá de esta altísima denominación, tiene que haber un compromiso real de nosotros como autoridades de invertir en San Antonio de Ibarra. Pienso que nuestros artesanos ya han hecho su parte. Sostener un negocio, el cual muchas veces lo abrimos a las 6 de la mañana, lo cerramos a las 8 de la noche, pero no llevamos un solo centavo a casa. Y hay gente que se pregunta y dice, ¿y por qué sigues en el negocio? Por el amor al arte. Por el amor al arte que va más allá de un interés económico. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. El Museo Interactivo de Ciencias presenta un episodio más vía transmisión en Facebook de Peque Curiosidades, Colores y Sonidos, en colaboración con la artista plástica Vanessa Padilla, este viernes 23 de octubre a partir de las 5 de la tarde. El Museo Interactivo de Ciencia, MIC, invita a las familias a disfrutar de un nuevo episodio de Peque Curiosidades, una iniciativa dirigida a niñas y niños de entre 5 y 7 años de edad, que busca fomentar su curiosidad científica. La actividad se transmitirá en vivo a través de la página de Facebook del museo el viernes 23 de octubre del 2020, a las 17 horas. En esta ocasión, los más pequeños del hogar acompañarán a la artista plástica Vanessa Padilla a explorar el mágico mundo de los colores y los sonidos. Según UNESCO, la primera infancia es una etapa en donde la curiosidad y el afán por aprender están siempre presentes y en constante crecimiento. Frente a esa realidad, el Museo Interactivo de Ciencia ha diseñado Peque Curiosidades como una propuesta educativa pensada precisamente en las necesidades de los más pequeños de la casa, en donde podrán dar rienda suelta a todas esas preguntas que tienen y para las que, en algunas ocasiones, no tenemos las respuestas adecuadas. De manera específica, el proyecto busca que las niñas y niños tengan la oportunidad de conversar con los científicos, artistas y otros expertos que utilizan una metodología dinámica, lúdica y acorde a sus edades. Dialogarán con ellos en igualdad de condiciones. Bajo ese criterio, esta semana los más pequeños estarán acompañados por Vanessa Padilla, una artista plástica radicada en Francia, que ha participado en exposiciones individuales y colectivas en varios países de América Latina, Europa y África. Recuerden, amigos, que para seguir este espacio y participar de este episodio de Peque Curiosidades, pueden visitar la página del museo, que lo encuentran como @micmuseo. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La octava edición del Festival Al Sonido y Movimiento 2020 se desarrollará de manera online del 22 al 25 de octubre, en donde usted podrá participar de clases magistrales, talleres, conferencias, concursos y espectáculos en torno a la danza clásica, contemporánea y folclórica, así como de la música electrónica y contemporánea. La octava edición del Festival Sonido y Movimiento, SMOV, es un espacio de investigación, formación, creación y difusión para las artes dancísticas, musicales y de videoarte experimentales, las mismas que giran en torno al ballet, danza folclórica, danza contemporánea y música electrónica. Durante el festival habrá talleres, conferencias, clases magistrales, residencias, conversatorios, concursos, presentación de investigaciones performáticas, multidisciplinarias, proyecciones y espectáculos con artistas nacionales y extranjeros de gran trayectoria, con propuestas de alto nivel, contribuyendo así a la innovación y sinergia entre artes, educación y tecnología. Todas las actividades de SMOV serán 100% online. Lota, Las Mujeres del Carbón, obra inspirada en hechos reales ocurridos en el sur de Chile y contada con canciones de Violeta Parra, bajo la dirección del coreógrafo Pedro Fernández de Embrujo, inaugurará la octava edición del Festival Internacional Sonido y Movimiento SMOV 2020. Este año, el evento se realizará del 22 al 25 de octubre en formato virtual y contará con la participación de artistas, docentes, investigadores y gestores culturales de países como Holanda, Canadá, Argentina, España, Venezuela, Chile, Cuba, Perú y Ecuador. La entrada, como cada edición, es gratuita y abierta a todo el público. La obra inaugural, creada para el Centro de Danza de los Teatros del Canal de Madrid y galardonada en Chile, comienza en el flamenco y se funde con el folclore chileno para contar historias del cierre de la mina del carbón de ese país. Su presentación es a las 19 horas del jueves 22 de octubre. Estará precedida por el conversatorio Una Vida por la Danza con el director Pedro Fernández de Embrujo a las 18 horas con 15 minutos. En este sentido, los 4 días del festival se proyectarán los trabajos presentados en la convocatoria Share Your Track, que consiste en proyectos de música electrónica y video. En cuanto al folclore, se realizará una exhibición de los trabajos de danza de las agrupaciones participantes en el 12º concurso de danza folclórica costeña y la mesa de diálogo El Folclore de la Conversación a la Innovación, con la participación de representantes de Chile, Colombia y Ecuador. El ballet estará representado por la competencia Marius Petipa, 4ª edición, y la mesa de diálogo El Ballet en Latinoamérica, que contará con expertos como el reconocido bailarín argentino Julio Boca y otras personalidades como la directora del Ballet Municipal de Lima, Lucy Telfe, y el director del Ballet Nacional del Ecuador, Rubén Guardera. Recuerden, amigos, que pueden consultar la agenda completa de SMOP 2020 en festivales.espol.edu.es/smop/programación. Y para disfrutar de la programación, el público podrá acceder a las transmisiones en directo a través de los sitios de Facebook y YouTube @espolcultural o en la página web festivales.espol.edu.es/smop en la sección online. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe invita a los artistas, gestores culturales y público en general a unirse al trabajo editorial del periódico Yayamayo y la revista Yawarsongo. Para incluirse en este espacio, usted simplemente debe enviar artículos de historia, biografías, turismo y medio ambiente. En la siguiente nota le invitamos a conocer cómo sumarse a este trabajo editorial. Como Casa de la Cultura, especialmente de la provincia de Zamora Chinchipe, estamos abriendo diferentes espacios comunicacionales y de difusión cultural para nuestros artistas y gestores culturales, como es el periódico Yayamayo y la revista cultural, que es el órgano de difusión nuestro, Yawarsongo. Ese es el contexto general en el cual se desarrolla el periódico y revista con temática netamente cultural, misma que apertura sus espacios hacia el público y que es realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe. Lo destacamos en palabras de la directora de este núcleo provincial, Anabel Rodríguez. Ahora el trabajo editorial que manejan los periódicos Yayamayu y la revista Yawarsongo apertura sus espacios hacia el público y lo hace bajo estas temáticas. Para ello se ha hecho la invitación a la comunidad, tanto local como a nivel nacional, que quiera o desee participar de escribir en nuestros diarios y revistas, con la finalidad de tener el pensamiento de todas y cada uno de las diferentes expresiones y también de los cultores del Ecuador. Esta es la historia de cómo nace el periódico Yayamandu y su trabajo en cuanto a la comunicación, difusión y trabajo de los artistas y gestores culturales de su provincia y de fuera de ella. El periódico Yayamayu nace desde la necesidad, se puede decir, de espacios culturales para dar a conocer cuáles son el pensamiento, la forma de ver la cultura, tanto de nuestra población, de nuestra ciudadanía, y en la cual vamos mostrando de a poco también lo que estamos produciendo. Es así que nació Yayamayu por la necesidad de promover, de difundir el arte en todas sus expresiones. Por otra parte, la revista Yawarsongo tiene una historia de más de 20 años y maneja conceptos de interculturalidad, mostrando además las actividades que realiza este núcleo provincial. La revista Yawarsongo nace también hace aproximadamente 20 años, nació Yawarsongo. También con ese mismo espíritu de dar a conocer principalmente el trabajo de las actividades de la Casa de la Cultura, de sus miembros, que por esos años aún todavía no existía un medio de difusión cultural fuerte para poder sacar a relucir lo que se tenía en aquella época. Yaguarzungo significa sangre de corazón. Y así destacamos el trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe, el trabajo del editorial, donde se invita al público a enviar artículos sobre historia, biografías, turismo y medio ambiente, cuento y poesía. Usted puede enviar sus trabajos al correo casadelaculturazamora@gmail.com, además de seguir el fanpage de Facebook de Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información. Mujeres, campo y movilidad fueron los temas que trataron varios documentales del concurso Entre el campo y la ciudad, historias del transporte de las mujeres rurales que próximamente dará a conocer a sus ganadores. Entre el campo y la ciudad, historias del transporte de las mujeres rurales es una iniciativa desarrollada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, Cineciclo Ecuador, Euroclima, el Grupo Faro y la Cooperación Técnica Alemana. Luego de una convocatoria que llamó la atención de diversos colectivos y realizadores audiovisuales, se seleccionaron a 7 finalistas. Entre ellas están Belén Guerrero con Muévanse, Jonathan Reyes con Inseguridad en el Transporte Público, Inti Chicaiza con Taiki, Cristina Salinas con El Transporte de la Mujer entre el Campo y la Ciudad, Aarón Lucio con La Marginación de la Mujer Rural, Jordi Marquecho con Dos Caminos y Oscar Andrade con Susurros entre las Montañas. ¿Cómo nació la propuesta temática del concurso de documentales? Escuchémoslo en la voz de Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua. Es eso que para nosotros nacía bajo ciertas preguntas claves, ¿no? Y la pregunta clave que nos hicimos junto con el Laboratorio de Movilidad Urbana de Ambato era ¿quiénes son los más afectados en la movilidad? ¿Quiénes son a quienes les cuesta más movilizarse en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua? Y la respuesta, luego de mucho preguntarnos y luego de mucho trabajo de laboratorio urbano, es que el tema tiene un doble proceso histórico de exclusión. Hay una estructura colonial que ha definido que siempre lo urbano esté sobre lo rural. Y entonces, para nosotros, como Casa de la Cultura, pero también junto a estos aliados que tenemos, a estos amigos con los que hemos estado trabajando estos meses, que son el Grupo Faro, que son la GIZ Ecuador y Euroclima Plus, además de los compañeros de Cineciclo, hemos configurado un equipo que ha dicho, bueno, vamos a plantearnos cómo vamos a definir las dinámicas para generar un producto que nos permite reflexionar sobre el rol de la mujer campesina en el espacio de la movilidad. Y entonces, producto de eso, dijimos, bueno, el cine creo que es una manera muy linda, el documental es una manera muy linda de contar, y además de guardar esa memoria para que sea un testimonio que pueda circular y que pueda convertirse en una herramienta profunda, amplia, de análisis y de debate del rol de la mujer campesina, no solamente en la movilidad, sino en la sociedad. La proyección de los finalistas se llevó a cabo a través de la red social de Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua. Javier Salazar, de Cineciclo Ecuador, comentó que una vez terminado el concurso, los documentales entrarán como material de circulación para su organización, lo que significa que las memorias fílmicas llegarán a diversas partes rurales de la provincia. Una vez concluida la exhibición, el jurado del concurso, así como el público, entra en una fase de votación en donde deberán seleccionar a los ganadores que serán dados a conocer a finales de mes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

Es momento de conocer a nuestra invitada. A nivel internacional, el mundo de las artes han debido cambiar su modo de trabajo para poder sobrevivir. Volcarse a las redes sociales y demás plataformas de difusión ha sido una opción. Esta mañana conocemos de esta experiencia junto a Gabriela Moyano, propietaria de Más Arte Galería Taller, que a pesar de las condiciones que deja la pandemia, ellos continúan con su trabajo. Buenos días, bienvenida. Hola Darío, muchas gracias por tu invitación. Bueno, hablemos sobre este trabajo de Más Arte Galería Taller. Durante estos días, la galería se encuentra con la muestra Preámbulo de Sebastián Guayasamín. ¿Puede platicarnos sobre esta propuesta? ¿En qué consiste? Sí, la muestra de Sebastián es una muestra que reúne obra de óleos, pinturas, grabados, pasteles, en relación a temas bastante tradicionales, cuáles son el retrato, el bodegón, paisajes urbanos, más que nada. Es una muestra de formatos pequeños. Una cosa que me gustaría recalcar es que contamos con un texto de Ileana Viteri, que fue muy lindo tener el acompañamiento de ella. Y bueno, es una muestra que se abrió la anterior semana y va a estar abierta hasta el 29 de este mes. Y es la segunda muestra que ya tenemos desde que reactivamos el espacio de la galería después de estar cerrados algunos meses debido a la pandemia. Precisamente Ileana Viteri señala sobre este trabajo donde se presentan bodegones, retratos y paisajes, géneros, y lo citamos, ¿no? Géneros venidos a menos con el privilegio posmoderno del arte conceptual y los nuevos medios que adquieren un sentido auténtico con las manos de Sebastián. Aquí nosotros podremos acaso entender que la obra que presenta Sebastián Guayasamín llama mucho la atención por esa misma característica de que no son géneros que están muy en uso en esta contemporaneidad. Sí, de alguna manera en la contemporaneidad el medio, la técnica ha pasado a un segundo plano, bueno, hay excepciones, pero yo siento que sí, a veces el medio en sí ya no se le da mucha importancia, ¿no? Y también hay un poco de recelo, un poco de miedo por parte de los artistas de acercarse a tratar solo eso por esta cierta obligación de tratar temas conceptuales, sociales, que a veces, bueno, pues en ciertos artistas es crucial, pero en otros como en Guayasamín, el simple hecho de trabajar la técnica en sí y temas tan tradicionales es el fuerte de su propuesta, que es una propuesta que igual se mantiene contemporánea, ¿no? Ahora, si entendemos que en estas artes contemporáneas la técnica de alguna manera está perdiendo protagonismo, ¿en qué se están centrando los nuevos creadores en este momento, en esta historia de nuestro tiempo para poder crear? Yo creo que hay, por un lado, hay nuevos medios, mucho el tema de la tecnología, mucho el tema también de comisariar, de dejar que otras personas hagan cierta parte de su obra, que no sea el mismo artista el que produce, y también el fuerte en la parte del concepto, en la parte de en relación al público. Hay diversas vertientes que han surgido, y yo creo que ahora es muy difícil catalogar. Pero yo creo que sí, es ahora una cuestión más de balance o desbalance, pero un desbalance a veces como propuesta en sí, ¿no? De la técnica versus el concepto. ¿El concepto está teniendo más fuerza, la idea central del objeto artístico? Sí, yo veo que eso es una tendencia, al menos ahora, localmente, internacionalmente, creo que se puede ver como distintas cosas dependiendo de los mercados, dependiendo del continente, dependiendo de la situación de cada país, pero localmente yo veo que sí, una relación muy fuerte a la ciencia, por ejemplo, es algo que ahorita que hay mucha, una tendencia muy grande hacia eso. Ahora sí me equivoco, pero en mi percepción aquí me permito opinar. El arte en nuestro país, yo creo que también está convirtiéndose en un medio de comunicación, información, sobre todo en temas ecológicos y también sociales. No sé cuál será su percepción ahí, Gabriela. Sí, Exacto, eso es algo que se ve mucho en las nuevas generaciones, artistas igual como ya una mediana trayectoria que han estado establecidos, se me ocurre Paul Rosero, Adrián Balseca, igual artistas emergentes que están comenzando con sus nuevas propuestas, igual están muy ligados al tema social y al tema ecológico. Bueno, hablemos sobre este trabajo, Preámbulos, de Sebastián Guayasamín. Ustedes ya lo han inaugurado. Esta semana, la semana más bien pasada, el 14, realizaron ya visitas. ¿Cómo les está yendo con esta iniciativa? La verdad es que muy bien. Teníamos un poco de miedo de que la gente tenga recelo a asistir a un lugar donde puede estar circulando bastantes personas, pero lo que nos damos la seguridad de esto de las previas citas nos ha ayudado mucho. Entonces tenemos grupos de máximo 5 personas por hora agendadas, entonces así podemos manejarnos de manera muy segura en el espacio. Y sí, ha estado muy activo, igual en el tema comercial, se ha manejado muy bien. Es nuestra segunda muestra, como te comenté, uh-huh. Y la verdad estamos muy contentos. Y bueno, vamos a seguir con las visitas guiadas en las cuales está el artista y abiertos en el horario de 11 a 1 y de 2 a 5 de martes a sábado, en el cual pueden visitarnos igual si es que hay espacio, pueden entrar para visitar la muestra. Perfecto. ¿Tiene algún costo el ingreso? No, es gratis el ingreso. Ya la adquisición de las obras, eso ya lo manejarían allá directamente con los valores, ¿no? Exacto, sí, uh-huh. Y ahí tenemos todo lo que es la lista de precios y detalles de cada obra. ¿Qué recomendaciones más arte, galería, taller dan al público interesado en asistir a estas propuestas? Para que también, aparte de que tengan en consideración los horarios, seguramente habrán también otro tipo de recomendaciones y que acuden a la responsabilidad también del visitante en temas de bioseguridad. Sí, bueno, cosas muy, muy simples, diría yo, como por favor no quitarse la mascarilla dentro del lugar, mantener el distanciamiento, siempre a la entrada tenemos desinfectante, tomamos la temperatura, y igual respetar los turnos, eso también, pedir que no llegue muy tarde para que no se crucen con los grupos siguientes. Pero aparte de eso, como son grupos tan pequeños, la verdad es que es bastante fácil manejar. Eso nada más. Una característica de Más Arte Galería Taller ha sido también ¿no? Por un lado, como galería presentan las exhibiciones y las muestras, pero por otro lado también se genera el taller, un espacio de interacción, de socialización, también incluso también de creación. Esta última parte, ¿ustedes lo han debido suprimir para adaptarse a las condiciones del COVID o están buscando nuevas alternativas para dar continuidad a los talleres? Sí, vamos a seguir más que nada con nuestro taller anual en relación al género. Vamos a retomar el próximo diciembre, pero vamos a sacar la convocatoria a mitad del año. E igual en septiembre tenemos nuestro encuentro de arquitectura. Además de eso, siempre estamos relacionados, por ejemplo, a inicios de la pandemia, trabajamos junto a Arte Actual y junto a un colectivo transhumanos en una propuesta en línea que se llama Cuerpas de Performance. Entonces sí hemos estado ligados. Ahora es más difícil por el tema de que no podemos tener muchas personas en el espacio. Uh-huh. Pero vamos a retomar desde el siguiente año y a todos nuestros talleres y nuestros encuentros que están más ligados a lo que es la educación. Bueno, amigos, yo quiero recordarles, estamos en entrevista esta mañana junto a Gabriela Moyano, ella es propietaria de Más Arte Galería Taller, un espacio que se ha sostenido en los últimos años a las diferentes adversidades y en este en especial en el 2020 frente a la pandemia y que sigue generando muchas actividades. Hablemos sobre esos meses complicados, por favor, Gabriela. Cuéntenos cómo ha sido, por un lado, cerrar temporalmente este espacio y luego buscar esas otras alternativas para dar continuidad a la iniciativa de Más Arte Galería. Sí, bueno, en inicios justo teníamos ferias planificadas, las cuales se mantuvieron, fueron dos, una en Perú y una en Buenos Aires. Entonces estuvimos manejando eso en línea, en las nuevas plataformas de las ferias en línea. Luego creamos un contenido teniendo en cuenta que ya vamos a cumplir nuestros 5 años en febrero, entonces comenzamos a hacer contenido en redes, recordando todas las muestras que hemos tenido, que son 80 muestras ya, y también trabajando nuestro libro. El libro va a salir el mes de febrero, el libro por los 5 años, entonces la verdad fue un tiempo que lo aprovechamos para concretar ese proyecto que estaba pendiente desde hace algún tiempo. Y también decidimos dividir el espacio. El espacio era un espacio grande donde teníamos 2 muestras paralelas. Ahora nos quedamos con la mitad del local, en la cual vamos a hacer 1 muestra a la vez. Y eso también nos ayudó de manera financiera a mantenernos en estos meses. ¿Y qué tal ha sido la participación a través de las plataformas digitales? ¿Cómo se ha podido un poco palpar el escenario de las artes plásticas por esa ventana? Sí, hay mucho movimiento. De hecho, como hay tanto contenido de museos, en cuestión a charlas, hemos optado por no hacer más webinars o más Zooms, porque creo que la gente estaba un poco saturada en relación a eso, sino hacer más bien pequeñas pastillas de información de artistas emergentes que quizás no llegan a esas otras plataformas. La interacción igual del público en participar ha sido alta, también de los artistas que igual han estado en contacto enviándonos información que hemos necesitado, les agradezco un montón igual, y el público también. Incluso manejamos mucha venta de obras a través de redes, Instagram más que nada, durante la pandemia, lo cual es algo bueno, ¿no? Es algo que pasaba mucho y en otros países, y que me alegra que esté pasando acá. Es decir, ustedes pudieron entonces encontrar una oportunidad en las redes, ¿no? Sabiendo que ahora la gente no puede acercarse, no podía más bien acercarse en esos momentos de confinamiento a los espacios, pero ustedes generaban y mandaban las obras. Sí, exacto. Sí, ajá. Sí, fue algo muy, muy bueno, porque de hecho es algo que escuchábamos mucho de otras galerías afuera, y ahora que esté pasando aquí es mucho más personal, ¿no? Este contacto con el comprador, de hablar, de que eres de conocer, es distinto, es menos formal también, diría yo, más orgánico, que creo que es una experiencia linda manejarlo así también. ¿No se pensó entonces en esos meses complicados de cerrar la galería definitivamente? ¿Eso nunca estuvo pensado en la mesa de trabajo? No, nunca estuvo pensado. Teníamos ya planificado 1 año y medio de muestras, y la verdad es que hablando con los artistas, todos que nos dijeron que querían hacerlas igual cuando se abra el espacio. Entonces sí, queríamos dotarles del espacio, ¿no? Una vez que ya pudiésemos abrirlo. Bueno, en todo caso tenemos esa respuesta por parte de los artistas y a la vez también del público, ¿no? Que está dando a conocer la demanda que tiene sobre el trabajo que realizan nuestros artistas. Ahora, ¿qué tenemos casi ya para cerrar este trimestre 2020? ¿Hay algo planificado para que se viene luego de Sebastián Guayasamín? Sí, el día 4 de noviembre estamos abriendo una muestra de Yasmín Loaiza. Ella es una artista emergente, tiene una propuesta fotográfica, está trabajando con Ana Rosa Valdés en el tema del texto, la curaduría. Y luego de Yasmín tenemos a Maya Gambis, que es una artista ya de mediana trayectoria, que igual va a trabajar un tema en relación a la fotografía, instalación y escultura. Entonces lo que tenemos para este año... Y bueno, el siguiente año igual ya te hemos copado todo, pero digamos que este año nos hemos enfocado un poquito más, creo que, a la fotografía. Y todos los detalles por el aniversario que se pensaban realizar este año, ¿lo están entonces pasando para el 2021? Sí, justo en febrero del 2021 va a ser el lanzamiento. Vamos a tener una muestra que va a acompañar y un mes de actividades en relación a los 5 años. Perfecto. De esta manera conocemos entonces cómo se está generando el trabajo en Más Arte Galería. Por favor, invite a la ciudadanía entonces para que pueda asistir a este espacio, que nos ayude, nos recuerde la dirección exacta y las redes sociales, que en estos momentos de pandemia son uno de los medios más eficaces para poder tener ese contacto. Claro, sí, bueno, los esperamos. Estamos, bueno, ahorita con una muestra, pero siempre estamos activos. Eso, recordarles que siempre tenemos algo para mostrarles. Estamos abiertos de martes a sábado de 11 a 1 y de 2 a 5. Nuestra dirección es la avenida 12 de octubre, N2648 y Abraham Lincoln, edificio Mirage, planta baja, local 2. Está la calle, la vereda está visible. Y nuestras redes son Más Arte Galería, tanto en Instagram como en Facebook, Más Escrito. ¿Las reservaciones para las visitas, por qué medio? En nuestras redes tenemos un link que les mandan directamente a un número de WhatsApp. Se comunican con nosotros y nosotros les decimos los horarios disponibles. Perfecto, entonces ahí tenemos ya esa posibilidad para poder reintegrarnos con las galerías de arte. Queremos agradecer en esta mañana a Gabriela Moyano por habernos acompañado de Más Arte Galería Taller. Muchas gracias, éxitos. Gracias, Darío. De esta manera llegamos al cierre de su informativo, como siempre gustosos de poderles acompañar en las primeras horas del día en 100.9 FM y los 940M. Toda la información artística y cultural de nuestros amigos artistas está aquí presente, de todos los gestores culturales, por supuesto, con las puertas abiertas aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos mañana, ya lo sabe, a las 7 horas y 30 minutos. Le acompañamos a desayunar con las noticias culturales. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a las 7:30 en el noticiario de Zona Cultura. Hasta mañana. Y es así, compañeros, les agradecemos a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en la jornada de este día lunes 19 de octubre año 2020. Lo mejor siempre para ustedes en sus actividades y les invitamos a quedarse en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la 100.9 de Cultura FM, en 940M, en nuestra página web www.radiocc.com.es y además síganos en todas nuestras redes sociales, Radio CC y Cultura FM. Nos despedimos de esta forma diciéndoles, amigos y amigas, buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.